Con desprecio, después que todo el corazón te lo entregué, ahora ya puedo alejarme de tu lado y no quiero jamás volverte a ver. Ahora ya puedo alejarme de tu lado y no quiero jamás volverte a ver. Hoy lo comprendo que no debí amarte. Tú no mereces ni un poquito de mi amor. Sos un ingrato que no agradece nada los sacrificios que mi alma te brindó. Sos un ingrato que no agradece nada los sacrificios que mi alma te brindó. Después que todo el corazón te lo entregué, ahora ya puedo alejarme de tu lado y no quiero jamás volverte a ver. Ahora ya puedo alejarme de tu lado y no quiero jamás volverte a ver. Así pagaste a mi cariño tan sincero, ese cariño que jamás encontrarás. Ni porque llegues a ser lo que antes fuiste, recogerás mi lágrima al brotar. Ni porque llegues a ser lo que antes fuiste, recogerás mi lágrima al brotar.